Buenas tardes, licenciada Galina Cedeño. Hoy voy a realizar la entrevista sobre la modalidad en línea como una alternativa educativa en nuestro país. La primera pregunta sería, ¿cuál fue la mejor experiencia que usted obtuvo con la educación en línea? Creo que la mejor experiencia adquirida con la enseñanza en línea es el haber podido lograr el reto que cada uno de nosotros como profesores nos pusimos al momento de ingresar a esta nueva modalidad. ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la educación en línea? Lo que me ha sorprendido gratamente sobre este aprendizaje en línea es ver el esfuerzo de cada uno de la comunidad educativa por aprender y por tratar de salir adelante en este tiempo. ¿Cuáles fueron los mayores retos? Bueno, los mayores retos que nosotros como profesores hemos tenido es primeramente el adaptarnos a esta enseñanza en línea. Segundo, el tratar de realizar cursos para poder nosotros después impartir los conocimientos también a nuestros padres y alumnos. También el ayudarnos mutuamente entre docentes para poder así salir adelante. A usted como profesora, ¿qué es lo que más le ayudaría para tener un buen conocimiento? Pienso que lo que más nos ayudaría a nosotros como profesores es primeramente tener el conocimiento total del manejo de las TIC y segundo, tener la facilidad del internet en casa y un dispositivo para poder nosotros también conectarnos a las clases virtuales. ¿La enseñanza en línea seguiría siendo parte de la práctica en centros educativos? Claro que sí. Yo pienso que una vez que se reabran las instituciones educativas, ya vamos con ese conocimiento de cómo nosotros también manejarnos virtualmente y creo que sería fabuloso ir de la mano también con la enseñanza en línea que hemos tenido durante esta pandemia. ¿Cuáles fueron sus anécdotas como profesora? Bueno, una de mis anécdotas como profesor sobre el primer año que se tuvo que hacer las clases en línea con mis alumnos fue cuando tuvimos que realizar por primera vez por WhatsApp y tener que hacer 4 a 3 reuniones o clases virtuales, ya sea con los estudiantes o los padres de familia, porque no se podía conectar a otra plataforma. Esa fue una de las anécdotas más traumáticas para mí, porque tenía que muchas veces repetir lo mismo en cada videollamada que hacíamos. ¿Quiénes fueron los más afectados en el entorno educativo? Pienso que los más perjudicados a la hora de tener que cambiar las clases presenciales a virtuales fueron los estudiantes de la zona rural. El problema del internet, el problema de los dispositivos tecnológicos, eso llevó a presentar grandes problemas para que ellos puedan recibir sus clases normales. ¿Una estrategia que utilizó durante la pandemia? Bueno, una de las estrategias que se utilizaron durante esta pandemia para ayudar a aquellos estudiantes que no tenían internet ni computadoras en casa fue el facilitarles las fichas pedagógicas impresas para que los representantes fueran a las instituciones educativas, entregarles y asimismo ellos después llevarlas para poderlas revisar. Con un consejo para los padres de familia. Bueno, uno de los consejos que se le daría a los padres de familia que aún no han podido sobrellevar esta movilidad en sus hogares es que tengan paciencia, que poco a poco, con la experiencia que vamos adquiriendo juntos, con ayuda de cada uno de los docentes que somos partícipes también de estas actividades y de estas clases virtuales, ellos podrán salir adelante. ¿Cuál fue su mayor dificultad en las clases virtuales? Bueno, mi mayor dificultad al momento de aplicar las clases virtuales en realidad fue el impartir el conocimiento a cada una de las madres de familia para que ellas puedan también aprender a manejar cada una de las plataformas que en este momento ya lo pueden hacer.